el pastelito y el chocolate caliente al 25 que al 9 de julio. No sé por qué. Son para las fechas patrias. En es general. Cierto que el 25 de mayo es muy. Perdón por lo que voy a decir. Es medio porteño. Se ha porteñizado, digamos. ¿Por si qué? Alguno. Si haces un experimento social y preguntás en la ciudad de Buenos Aires cuál es la fecha patria, te dicen el 25 de mayo. En el interior, bueno, ni que hablar en Tucumán, pero en el interior ustedes suelen decir el 9 de julio. Claro, es que es el 9 de julio. El 9 de julio, claro, el Día de la Independencia. A mí me gusta, yo soy hincha del 25 de mayo porque es una gesta político-revolucionaria. Claro. No tan, o sea, institucional de hecho. Porque se puso la primera junta también, sí, pero... Sí, primer gobierno patrio. Claro, el 9 de julio es una declaración de independencia. Se perdió el acta de la declaración de independencia. Es verdad. Se perdió, se habían hecho copias en castellano, copias en quechua y copias en aymara. En aymara. Que habla de ese momento. Entonces, la historia nunca nos lo contaron en la escuela, pero es así. Pero uno bueno. Se va dando cuenta de todas las cosas que no nos contaron en la escuela. Uno dice... Claro, de una manera mucho tremenda. De mucho. Que no se, nos de ocultaron. Mucho. Pero bueno, vamos a estar mostrando un revisionismo, a veces del revisionismo también, con no Fernando Proto mal. En estos días. Es verdad. Vivian Elem, andando por ahí en Desde el Barrio. Ahora sí, último día hábil de la semana y le damos la bienvenida a Vivian Elem, como todos los viernes. Vivian, ¿cómo estás? Buen día. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Aunque parezca viernes, miércoles. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Haciendo planes para el fin de semana largo? A mí me da igual, la verdad, el fin de semana largo. Nunca me entero si es feriado, salvo si salís a la calle y ves que hay un día... más tranquilo y con menos un poco menos de movimiento, pero si no, viste que da igual. Da igual, es cierto. Los feriados, no se mira a ninguna parte, la radio sigue funcionando. Claro, para los que trabajamos nada. También, porque tenemos que venir igual, así que no nos cambia mucho. Claro. Pero bueno, el otro día leí a alguien que decía, no tiene sentido este feriado, porque estamos en plena cuarentena, ¿cuál es el sentido? Y le dijeron, mirá, hay un país aparte de Buenos Aires. Claro. Porque acá estamos sin feriado, porque seguimos con cuarentena, pero en el resto del país sigue funcionando más o menos, fases más, fases menos, pero con la cuarentena un poco más flexible. Uh-huh. Así que así bueno. Es. Y pero además bueno. Hay también personas que trabajan acá, ¿no? Que tienen que ir y cumplir porque tienen sus claro. trabajos... obligatorios. Sí, pero además aquellos, y esto es importante, por ejemplo, para los servicios esenciales, trabajadores de la salud, el feriado lo tienen que trabajar, pero al ser feriado cobran más. Claro. Entonces le conviene claro. a los trabajadores de la salud, que sí, igual, en cualquier caso, van a tener que trabajar, tener ese plus salarial de laburar un día feriado, aunque sea en cuarentena, de salud o de lo que sea. ¿No? Que, uh-huh. que obviamente tienen este derecho a cobrar más por el día feriado. Pero bueno, no es el tema de hoy. Yo estaba observando la columna y había un montón de negros vestidos de colores. Y dije, qué loco esto. Así que usted dirá. ¿Se acuerdan que hace algunas, no sé, miércoles atrás hablamos de la moda circular? Y que tenía que ver en realidad la moda circular, yo cuando hice la columna lo tomé más por el lado de la producción, ¿no? Como una alternativa o un cambio en la producción lineal, en esta producción circular que tenía que ver con materiales reciclables y cuidar el medio ambiente. Pero en realidad también esa moda circular se la tomó como... tiene un aspecto que es la utilización de lo circular en la moda, digamos, como hay en juego muchísimos millones o billones de dólares o euros o pesos, depende, bueno, por lo general euros y dólares, pesos bastante poco, ¿viste? Porque las producciones nuestras, la verdad que cada vez están, son menos, pero el tema de la moda, cómo imponer esos cambios, esas modas, entonces la moda circular, hay toda una campaña de las grandes, de las grandes productoras de moda, que son muchísimo dinero generan, en imponer esto, que vos dejes de comprarte ropas nuevas, lo hablamos en ese momento, de bajo costo, para estar a la moda, con aquellas ropas que las podés reciclar, ¿no? Hacértelas nuevamente. Y a tu gusto, a tus formas, entonces recuperas absolutamente todos esos materiales y no van al tacho de la basura o van a la basura. Bueno, eso tiene, tiene, como todo, tiene su historia, nadie descubre la pólvora, ¿no? Ya uh-huh. está descubierta, entonces te va reciclando y tiene que ver, y yo quería eso hilvanarlo mucho con tema de la identidad y las resistencias, porque la moda, aunque no parezca, la moda es una gran penetración cultural. Uh-huh. Y se ha usado históricamente así. Es decir, el colonizador, nosotros podemos ser colonizados más modernos, menos modernos, o no sentirnos que somos colonizados, o que nos hagan creer que no hay colonización, pero todos sabemos que hay penetración del lenguaje, que hay penetración. La moda es uno de ellos, porque la moda o las formas de vestir tienen una identidad, tienen un porqué, uh-huh. Tienen una relación directa con nuestra geografía, con nuestras funciones, con nuestra climatología, con nuestra cultura, obviamente. Entonces, en África, en esto hoy quería un poco hablar de los tapeurs, que andando por ahí, obviamente me encontré con Pelipán, que es este joven que periodista. Vivian, te estamos escuchando bastante mal, no sé si es un problema de conexión o del celular, entiendo que andaba todo ahí, bien, pero ahí, ahora sí, ahí sí un poco mejor. Ahí mejor. Uh-huh. Ahí perfecto. Bueno, quería hablarnos hasta donde se escuchó bien, pero los APER, que son la Sociedad de Ambientadores y Personas Elegantes, que esto tiene que ver con África, en el Congo, en otras ciudades también de países africanos, pero es más fuerte en el Congo. Pero, ¿qué son los APER? Son unos señores, o los APES, como se llama, que son señores. A ver, los dandy, que le llamaríamos nosotros, aquellas personas que visten muy bien, ajá, con zapatos lustrados y trajes de colores, o depende, bueno, para ellos es mucho color. Pero, ¿cómo nacen? Es el tiempo, porque esta moda, o estas personas, que no son solo hombres, sino que también mujeres, nace como resistencia a la colonia, es decir, los franceses, en este caso la colonia francesa, ¿qué hacía? Para sacar la identidad, para robarles la identidad, para que dejen de ser quienes son, que se sientan inferiores, les empiezan a regalar, que es como, ay, pobre gente, le vamos a regalar ropa, entonces empiezan a introducirles, a darles ropas, obviamente de estilo europeo, en este caso francés, y las mujeres empiezan a no sentirse, no se sienten cómodas ni identificadas con esas ropas. Entonces, siempre hay alguien que dice, ¿por qué no africanizar lo europeo? Claro. Entonces, toman allá por los años 30, las personas se dan cuenta de eso y empiezan a tomarlo como un gesto de resistencia, primero, y revolucionario después. Entonces, ¿qué hacen? No desechan las ropas, sino que las transforman. modifican, las transforman y las hacen a su estilo, cultura, color, entonces de distintas prendas se hacen sus propias prendas y lo adaptan en el estilo. Entonces es, bueno, y ahí nace esta sociedad de los hombres elegantes, porque bueno, los hombres también podían y son de barrios muy humildes y buscan y ven algunos documentales que hay que son muy interesantes. ¿Cómo salen estas personas? Ahora se ve más en los hombres, también hay mujeres, pero se ve más en los hombres. Salen de barrios tremendamente humildes, donde no tienen agua corriente, y salen vestidos con unos trajes de colores, anteojos, zapatos brillantes, lustrados, y van al mercado y son los personajes del lugar. Pero si recorremos otros lugares, por ejemplo, de Latinoamérica tiene, pasó con